Buenas noches, estimados amigos, amantes del balompié y de la Liga Española específicamente, y mucho y más específicamente de los equipos Barça y Madrid. Si bien este podcast es para todos los amantes del balón, este podcast es el primero de la nueva temporada. Hoy es 26 de agosto de 2014 y pues estamos dando de esta manera inicio oficial pues a nuestra nueva etapa en los eternos rivales. Después de una merecida vacaciones, después de que terminó el Mundial, pues aquí estamos de nuevo. Mi nombre es Ángel Gómez y del otro lado de la línea, representando al Madrid, mi amigo partner Iván López Sardi. Iván, ¿cómo te va? Hola Ángel, un saludo cordial para ti y para toda la audiencia. Retomando acá el programa, como ya tú bien lo dijiste. Y bueno, arrancaremos poco a poco con los análisis de todas las ligas, pero bueno, estamos apenas empezando y vamos a hacer algo resumido el día de hoy, mientras se arranca pues formalmente con todos los partidos. Así es. Yo te propongo que arranquemos un poquito analizando nuestros respectivos equipos y te invito a que hagas el saque inicial y nos digas tus impresiones de las incorporaciones y las desincorporaciones que ha sufrido el Real Madrid en este receso, pues, de pretemporada. Sí, bueno, mira, indiscutiblemente que hubo muchos movimientos, sobre todo cuando con el fin del Mundial de Fútbol, pues obviamente esto trajo a colación muchos comentarios, muchas especulaciones, pero bueno, yo creo que todos los equipos se movieron, como era de esperarse, y bueno, Madrid fue uno de ellos. Por supuesto que con muchas polémicas. Porque tú sabes que los rumores siempre cuentan y bueno, entonces comenzó el zumbido de quién se iba y quién se quedaba. El Real Madrid pues hizo unos fichajes interesantes, comenzando pues por fichar al colombiano. Bueno, primero realmente no fue primero él, el primero que se firmó fue a Toni Kroos, okay, el Que salió mediocampista. bastante barato, perdón. Sí, realmente sí, salió bastante barato, ¿no? Yo pensé 25 que. millones de euros, mira, por el jugador que fue uno de los mejores del Mundial y campeón mundial, con la selección alemana, etcétera, etcétera, y todo lo que ha ganado con el Bayern Múnich, realmente yo creo que hicieron tremendo negocio ahí. Sí, no, definitivamente, definitivamente, eso fue un fichaje bien, bien interesante y económico. Aparte Porque. de, para no hablar de la calidad que todos sabemos que tiene Toni Kroos, pero desde el punto de vista económico, yo pienso de que ahí se apuntó un éxito florentino. Sí, señor, así es. Bueno, posteriormente se hizo el fichaje de James Rodríguez. Como todos saben, pues, este fue el muchacho que fue noticia en el Mundial, campeón goleador, bota de oro. Y bueno, yo creo que el Madrid hizo ese fichaje con una doble intención, ¿no? Primero, desde el punto de vista publicitario, porque obviamente a nivel de marketing iba a ser muy bueno para ellos, pues por todo lo que este joven hizo en el Mundial. Yo honestamente pienso que el fichaje original del Madrid iba a ser Radamel Falcao. Okay. Lo que pasa es que James, pues, con el mundial que tuvo y con todas las proyecciones que le vieron en el Madrid a raíz del mundial, pues decidieron irse con el colombiano, con el mediocampista colombiano, y bueno, dejar el fichaje de Radamel Falcao a un lado. Bueno, y por último, la incorporación del arquero Keylor Navas, el arquero de la selección Costa Rica, exactamente, estaba confundido con el de Costa Rica, que bueno, a mí realmente me puso un poco a pensar, ¿no? Porque yo decía, bueno, si están contratando a Keylor Navas, ¿qué va a pasar con Casillas? Va a ser el mismo papel que ha venido haciendo cuando estaba Diego López, de jugar nada más Champions y jugar copas y bueno, y Keylor Navas pues Y jugar los partidos. sobre todo, partner, porque en el momento en que se confirma la incorporación, el fichaje de Keylor Navas, todavía no se había hecho efectivo la venta de Diego López. Exacto, Porque exactamente. esa venta al Milan se hizo después. Claro, es Entonces, así. hubo un momento en que la gente se quedó así como que, bueno, entonces el Madrid va a tener tres porteros de primer nivel, ¿cómo es eso? Sí, eso era algo absurdo. Yo decía, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Quién va a ser quién? Supuestamente el que están fichando, lo están fichando por algo, ¿cierto? Obviamente que no va a tenerlo sentado en un banco calentando. Finalmente, Keylor Navas fue fichado, se fue Diego López, y que Casillas ha estado pues jugando los partidos previos de exhibición y ha estado también jugando el primer partido de liga, que eso lo vamos a comentar más adelante. Lo cierto del caso es que, bueno, esas fueron las incorporaciones y las desincorporaciones, pues bueno, la más sonada y la más criticada, pues obviamente va a ser la de Ángel Di María. Yo creo que Ya yo es oficial. comparto. Sí, ya es oficial, ya es oficial. Él voló de Madrid para Inglaterra, donde se hizo el parte médico, el reconocimiento médico. Y bueno, ya Di María forma parte del Manchester United. Un equipo que como todos sabemos, tuvo un año pésimo. El pasado año fue pésimo para el Manchester, con este técnico Moyes. Y bueno, vamos a ver si con esta incorporación, más todo lo que el Manchester ha venido tratando de trabajar en las vacaciones, pues bueno, obviamente va a ser muy muy interesante. Por cierto, la transferencia de Di María del Real Madrid al Manchester United está batiendo récord en cuanto a monto de transferencia en el fútbol inglés. 75 millones de euros más 5 variables. Redondeémoslo, 80 millones de euros. Este es lo más que se ha pagado por un futbolista de la Premier League, partner. Así es, y bueno, fíjate, yo creo que eso es en parte como para amortizar un poco lo que se invirtió en los fichajes nuevos, ¿no? Pero yo creo que Di María era Bueno, por lo menos un... el fichaje de James Rodríguez lo amortizan totalmente, prácticamente totalmente. Totalmente, sí, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, están cambiando un jugador como Di María por un jugador como James. Habría que hacer un análisis profundo de los pros y los contras, okay, de cada jugador. Yo creo que Di María es un jugador que aportaba mucho más velocidad, ataque más por las puntas que James Rodríguez. James Rodríguez es un jugador más de armar juego, de pronto de estar en el área. Pero obviamente pienso que la posición de Di María era mucho más importante, ¿no? Yo sé, yo soy realista. Soy realista en este sentido y creo que aquí no se pusieron las cosas bien en balance. ¿Okay? Yo honestamente yo hubiese salido de Karim Benzema, definitivamente, y hubiese conservado a Di María. Porque ya teniendo a Gareth Bale y teniendo a Cristiano Ronaldo, pues para mí eso es más que suficiente. No solo eso, partner, sino que tú te acuerdas la actuación brillante que tuvo Di María durante toda la temporada. Bueno, el Real Madrid, a falta de dos jornadas, fue que tiró la toalla en la liga, pero ganó la décima, en buena parte gracias a Di María, que fue el más valioso de ese partido, si tú te acuerdas, ¿no? Sí, por ¿Okay? supuesto. Entonces, mira, dejar ir a un jugador de esa calidad y de esa importancia para la plantilla, a mí la verdad me parece un error. El tiempo lo dirá. Vamos a ver cómo le va a Di María en el Manchester y cómo le va a su sustituto, que es James Rodríguez en este caso. Porque Toni Kroos es un jugador más bien volante 8, pues que está recuperador y yendo hacia adelante, pero el que es más Ofensivo. organizador y más ofensivo es James de los dos. Entonces, vamos a ver cómo le va a uno y cómo le va al otro al término de la temporada. Yo Sí. pienso de que Di María, por currículum, por lo que ha sido su trayectoria, tanto a nivel internacional con su selección como con el Real Madrid y antes en el fútbol argentino y en el fútbol de Portugal, yo pienso de que que Di María tiene más pergamino en este momento que James Rodríguez. Claro, James viene con la carta de presentación del Mundial que hizo, que fue excelente, pero yo pienso que todavía tiene que demostrar bastante, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya marcó, ya marcó un gol por lo menos. Exacto, pero James no ha, vamos a estar claros, no le ha tocado jugar en una liga a nivel hasta este momento. Él ha jugado en Francia, él ha jugado en Portugal y tal. Vamos a ver cómo le va en la Liga Española. Ojalá le vaya bien, yo le deseo que le vaya bien, excepto cuando juegue contra el Fútbol Club Barcelona. Está bien. Bueno, pero todo ello te interrumpí, pero estábamos hablando de las desincorporaciones. Hay más desincorporaciones, por ejemplo, el canterano Álvaro Morata, partner, se fue a la Juventus por 20 millones de euros. Sí, es correcto, ¿Cómo es lo ven? correcto. Bueno, mira, Morata era un prospectazo, pero yo creo que aquí prela más la decisión del técnico que otra cosa, ¿no? Yo creo que Ancelotti está tratando de armar un equipo donde no hay cabida para muchos. Entonces, hay que, obviamente, desincorporar gente porque obviamente no van a jugar, pienso yo. Ellos sabrán cuál es su análisis. Ahora, de que es un Bueno, tronco pero jugador, es viste un que tronco jugador. tenía la alternativa. Claro, lo vendieron y levantaron 20 millones de euros, que con eso pues pagaron una buena parte del fichaje, por ejemplo, de Toni Kroos. Pero por decirte algo, si tú tienes bueno, lo que pasa es que cada equipo se administra de manera diferente. Pero lo que hace el Barcelona, por ejemplo, cuando tiene jugadores de estos, que va a contar con ellos en un futuro, lo que hace es que los cede, los presta otro equipo. Después, cuando hablemos del Barcelona, voy a hablar de dos casos de jugadores que estuvieron prestados y que regresan. Pero tú, por ejemplo, perfectamente has podido ceder al Morata, a la Juventus. Juventus le paga su salario y tú puedes contar con él después de un año, después de 2 años, depende de cuánto dure el contrato de cesión. En este caso, lo que se ve claramente es que Ancelotti no contaba con el joven Morata para el futuro, pues. Sí, definitivamente. Y la otra desincorporación que ya hablamos de ella fue la de Diego López, Diego obviamente que López, que se se fue por 0 euros. Ya se le había terminado el contrato y entonces pues le salió gratis al Milan. Hay bastante tela que cortar en esa desincorporación, porque todos sabemos que Diego López, primero con Mourinho, después con Ancelotti, que lo ratificó en ese puesto, era el arquero titular del Real Madrid en la Liga. Así es. ¿Cómo ves ese movimiento? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que no le dan la oportunidad a Diego López o de firmar un nuevo contrato, o por lo menos de que se quede? Pues sí, habría que haber firmado un nuevo contrato con él para que se quedara, pues. Sí, es que, mira, definitivamente hay un esa hay como yo pienso que hay un compromiso moral con Iker Casillas. Ahí ha habido un ¿cómo te digo? Un meollo extraño en ese movimiento con Iker Casillas. Obviamente yo lo he visto muy mal, muy, o sea, de verdad se ha visto, no se ha visto como el arquero de siempre, muchísimos fallos, el Mundial se notó que estaba como falto, y bueno, uno no sabe qué es lo que realmente ha pasado en ese vestidor. Lo cierto es que yo pensaba más bien, yo pensaba que Casillas se iba a ir, ¿okay? Y que Diego López se iba a quedar junto con Keylor Navas, pero me sorprendió fue que se fuera Diego López, te lo digo honestamente. Aquí entre tú y yo. ¿Y tú piensas de que va a ser como en las primeras de cambio y Casillas va a ser entonces titular indiscutible? Bueno, mira, yo te repito, para mí Casillas va a seguir haciendo el papel de arquero en las copas importantes, y Keylor Navas va a jugar los partidos de liga. Eso está más, No, más, más pero que ya claro. el primer partido de liga salió con Casillas. Sí, salió con Casillas, pero yo no creo que haya fichado a Keylor Navas para tenerlo sentado en el banco. Yo no lo puedo creer. O sea, a lo mejor está entrando, aunque Keylor Navas es un tipo que ya ha jugado esta liga española, es un tipo que ya con experiencia conoce la liga, entonces no tiene sentido que lo hayan fichado para tenerlo sentado en un banco. Para mí, Casillas va a seguir siendo una incógnita y va a seguir participando en los juegos, ya te digo, de Champions y los juegos de donde se esté jugando alguna copa, como lo ha venido haciendo durante los últimos 2 años. Bueno, esas son las principales. Claro, hay otras incorporaciones y desincorporaciones, pero son jugadores que no son, por ejemplo, Casemiro, que nunca tuvo chance de jugar, también se fue. Hay otros por ahí que se han ido. Hay uno que está sonando mucho, partner, que si se va, que si no se va, que es el internacional o el ex internacional, Álvaro Arbeloa. Arreglo, así señor. Arbeloa, tú sabes que tiene su culebra, como decimos aquí en Venezuela, con Iker Casillas, y sonó mucho durante la pretemporada que se iba, no se ha ido todavía. Hay que hacer notar que todavía, hasta el 31 de agosto, todavía faltan el día de hoy 5 días donde se pueden hacer transferencias, incorporaciones y desincorporaciones. Y bueno, yo pienso de que eso es algo que tienen que resolver de alguna manera, porque de lo contrario, miren, en cualquier momento se van a ir a las manos ahí en el campo de juego, o, qué sé yo, dentro del vestuario, algo de eso, ¿no? Si es que no ha pasado ya y no nos hemos enterado. Sí, y la otra incógnita es qué va a pasar con Yessé. Como todos sabemos, Yessé fue intervenido y, oye, es considero que es un muy buen futbolista Ya está que venía, recuperado. todavía está en el proceso de rehabilitación todavía, pero se dice que va a regresar pronto al campo de juego. Bueno, Entonces, supongo de que si dejaron ir a Morata, deben estar contando con Yessé para esta temporada, aunque sea desde el banco, ¿no? Sí, señor, eso es lo que también yo he pensado, que algo por ahí va a ser bueno con Yessé. Okay. Así que bueno, entonces bueno, de tu parte entonces, ¿qué nos puedes hablar de tu equipo, el Barcelona? Obviamente que después de todo lo que ha pasado, sobre todo en la última temporada, y del despido del Tata Martino, etcétera, la contratación de Luis Enrique, todos estábamos pendientes de qué iba a pasar con el nuevo Barça, porque se veía que Luis Enrique venía pues con ánimos renovadores, ¿no? Y la directiva ha puesto nada menos que 160 millones de euros para comprar jugadores. Han ingresado al día de hoy 9 jugadores. Hoy que se hizo oficial, que no ha ingresado todavía, no ha firmado su contrato, que se hizo oficial el fichaje del lateral Douglas Pereira del fútbol brasileño, específicamente del Sao Paulo. Con Pereira serían 9 las incorporaciones de la temporada. De esas 9, hay 2 que son jugadores que regresan de sus respectivos préstamos. Uno fue Gerard Deulofeu, que estaba en el fútbol inglés con el Everton, y el otro es el hermano de Thiago Alcántara, Rafinha Alcántara, que estaba cedido al Celta de Vigo. De los incorporaciones como tal, de nuevos jugadores, pues en primer lugar, los dos arqueros, Ter Stegen, alemán, y Claudio Bravo, el internacional de la selección chilena, que a primera de cambio parece que es el que tiene el canal, para decirlo en términos hípicos, el canal de adentro para ser titular. Aparte de eso, tenemos al mediocampista proveniente del Sevilla, Iván Rakitic. Tenemos a los defensores centrales, por fin. Le doy un aplauso a Zubizarreta, que acaba de firmar no uno, sino 2 defensores centrales. Jeremy Mathieu, proveniente del Valencia, y Thomas Vermaelen, el belga procedente del Arsenal. Y bueno, el otro defensa, Douglas Pereira, que acabo de mencionar, que como dije, todavía, si bien es oficial el fichaje, no ha firmado contrato. Y el fichaje estrella de la temporada, el fichaje, digamos, mediático, que ha movido más centimetraje en la prensa y en el Twitter, etcétera, que es el de Luis Suárez, nada más y nada menos que por 81 millones de euros, la mitad del presupuesto de incorporaciones se fue en este jugador. Ahora cuéntame una cosa, porque eso, esto de Luis Suárez ha traído mucha, mucha cola, porque ¿cómo van a hacer? Porque con esta sanción, ¿qué tienen proyectado? Porque la verdad es que eso está muy, muy, un poco confuso ahí. Bueno, la sanción, tú sabes que se apeló ante la FIFA. La FIFA la mantuvo, no solamente la sanción a nivel de partidos internacionales con su selección, que es lo que yo pienso que ha debido aplicar, porque el Barça no tiene, digamos, ninguna culpa de que haya ocurrido un determinado evento con la selección uruguaya. Entonces, para mí y para mucha gente también, la sanción ha debido aplicar a partidos de la selección uruguaya. Pero bueno, eso es ya materia pasada. Pero jugará para, ya, pero ya jugará para el año que viene, me imagino. No, puede jugar Ya por este este año no año. va a jugar. Déjame explicarte. La sanción entonces, la instancia que procedía de apelación después del Tribunal de Apelación de la FIFA, que dijo que no, era el TAS, que es el Tribunal Administrativo del Deporte. El Tribunal Administrativo del Deporte mantuvo la sanción, pero le quitó una parte que había sido muy criticada, que era realmente algo desaforado, que era que no le permitían acercarse, no podía entrar a ningún recinto futbolístico, no podía entrenar con sus compañeros, no podía hacer ninguna actividad relacionada al fútbol. Entonces, si él quería entrenarse, tenía que entrenarse por su cuenta, en un campito por ahí apartado, como si fuera un delincuente, ¿no? Entonces, esa parte, digamos que fue levantada y ya el jugador se está entrenando con su equipo en condiciones normales y de hecho puede participar en partidos no oficiales. Participó ya en el trofeo Gamper que se jugó en estos días, que sirvió también para presentarlo entonces oficialmente, porque al no poder entrar a ningún recinto futbolístico, por supuesto, tampoco podía realizar la acostumbrada presentación en público, donde la gente va, normalmente se le da puerta abierta, puerta franca en el campo y van los aficionados y pues aplauden al jugador, el jugador dice algunas palabras, patea algunos balones, etc. Entonces, ese show que se hace normalmente con todas las incorporaciones importantes no se pudo hacer, sino que se aprovechó para presentarlo como parte de la plantilla cuando se presentó a toda la plantilla en el trofeo Gamper. Entonces, para resumirte, él tiene hasta el 24 de octubre a las 12 de la noche, vence su sanción, a partir del 25 ya puede jugar, que por cierto creo que el 25 o el 26 de octubre es el superclásico. Luis Suárez se va a estrenar en como azulgrana en un partido oficial contra el Real Madrid. Eso es lo que hace Luis Suárez. Con respecto al fondo del asunto de que si es buena la adquisición, es mala la adquisición, yo pienso que la adquisición es muy buena, pienso que se pagó mucho dinero por él, pienso de que 81 millones de euros, si bien es menos que el monto de la cláusula de reserva, de rescisión, perdón, el señor Zubizarreta pues estaba presentando como un gran éxito de su gestión, que Luis Suárez tenía una cláusula de 94 millones de euros y que se logró bajar a 81. Yo no creo que eso haya sido una buena gestión, todo lo contrario. Yo pienso que con todos los problemas que había y la sanción y todo eso, y que no lo puedes utilizar en los primeros partidos de Champions y que no lo puedes utilizar en los primeros partidos de Liga y todo esto, tú has debido poder negociar unos cuantos millones hacia la baja esta compra. Entonces yo considero de que deportivamente, si bien obviamente está ahí latente el riesgo de que vuelva a las andadas, que se supone de que él se ha comprometido de que eso no va a volver a ocurrir, de que está hablando con profesionales, me imagino que lo están tratando a nivel psicológico, y que además en el contrato parece que hay una cláusula donde el club puede rescindir el contrato si eso de las mordidas vuelve a ocurrir. Dejando todo eso al lado, pues Luis Suárez es un jugadorazo, es uno de los mejores números 9 actual a nivel mundial. Si tú te acuerdas, él empezó la Liga Premier, si no mal recuerdo, perdió un mes también por suspensión anterior, por lo mismo, por el tema de las mordidas. Él empezó tarde, él empezó, no me acuerdo si fueron 3 semanas o 4 semanas, empezó tarde con el Liverpool. Y con todo eso fue bota de oro junto con CR7. Entonces, es un goleador como un número 9, como no teníamos desde hace tiempo. Yo creo que desde que se fue todo no teníamos un número 9 referencial como este. Y bueno, y todo está en ver si se va a entender bien con Messi y con Neymar, que esa debería ser la delantera titular. Pues no, no lo fue ahorita porque obviamente Luis Suárez no está habilitado y Neymar está lesionado. Pero esa debería ser a corto plazo la delantera titular. Con respecto a las otras incorporaciones, tenemos a una perla del fútbol croata, que es Alen Halilovic. Este, por su corta edad, apenas tiene 18 años, fue fichado para jugar en el filial y ahí se va a desarrollar. Pero es como dije, una perla del fútbol croata y que tiene una gran calidad y que debería estar en el primer equipo quizá dentro de unos 2 años. Claudio Bravo, bueno, todos los conocemos, el arquero que era de la Real Sociedad, por lo tanto, pues no existe problema de adaptación con él porque viene a jugar en la Liga Española. Este, se fichó por 12 millones de euros y pienso que también es una buena adquisición, un guardameta todavía joven y que puede ayudar mucho, que es internacional con Chile y que todos lo vimos en el Mundial, el buen Mundial que tuvo. Gerardo Lofeu, que vino del Everton, estaba cedido allá en el fútbol inglés y esta fue la primera demostración que dio Luis Enrique del carácter que tiene. De Lofeu, que viene con fama de que es el nuevo Messi, etcétera, etcétera, que se iba a comer la liga ahorita en su debut con el Barça. Resulta que en los primeros partidos de entrenamiento, en los primeros partidos de pretemporada, no le convenció al técnico. El técnico, en unas declaraciones que dio bastante fuertes, dijo de que el Ofeu tenía que mejorar su actitud, sobre todo a la hora defensiva, que tenía que ser más intenso. Y a los pocos días, partner, salió pues la noticia que había sido cedido al Sevilla. De manera de que esto es una demostración, pues, de que, ¿cómo se llama? Luis Enrique viene realmente con carácter y que no se va a estar calando actitudes de vacas sagradas, así sea una perla de la cantera. El otro croata que viene, para mí el mejor fichaje de la temporada, es Ivan Rakitic. Opino lo mismo. Llegó con una buena, yo pienso de que aquí sí se pagó una cantidad razonable, se pagaron 18 millones de euros. Ivan Rakitic era la estrella del Sevilla y ya en el primer partido oficial, lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de los resultados, ya demostró su bolillo. Es un jugador que corre los 90 minutos, que defiende, que ataca, que sobre todo tiene mucha visión de juego y sabe meter asistencias y también tiene gol. Pienso de que realmente, te repito, junto con Luis Suárez es la mejor, sobre todo por el precio que costó, la mejor ficha de esta temporada. El primer defensa fichado fue el francés Jeremy Mathieu. Pienso que costó mucho para lo que es. Es un jugador ya veterano, tiene 31 años, viene del Valencia, conoce obviamente la Liga Española. En el primer partido oficial se vio bien, pero repito, es un jugador que no te puede dar, yo pienso que más de 2-3 años de buen fútbol, y para que se hayan pagado 20 millones por un jugador de 31 años, pienso de que ahí no es una gran adquisición. Ya hablamos de Luis Suárez, está Marc-André Ter Stegen, el otro arquero, el alemán que viene al Borussia Mönchengladbach, también se pagaron 12 millones de euros por él. Antes de que, a mí debo reconocer que me sorprendió el fichaje de Bravo, porque Ter Stegen fue el primer fichaje que se anunció y yo había dicho en los podcasts anteriores que yo pensaba que este iba a ser el titular en sustitución de Víctor Valdés. Entonces, ¿por qué fichan, partner, a dos arqueros? Porque se fueron dos arqueros. Se fue, claro, salieron se fue de Víctor Valdés y se fue Pinto Colorado también. Entonces, por esa razón se fichan a dos arqueros. Entonces, aquí va a haber una situación de competencia donde el más joven aquí es Ter Stegen, pero yo considero que es el que tiene más futuro, pero en estos momentos, el que tiene el presente y tiene la ventaja en la portería, creo que es Claudio Bravo, y ya en el primer partido salió como titular. El otro que viene cedido, que regresa de su sesión, es Rafinha Alcántara, el jugador, hijo de Masiño, pues hermano de Thiago. Él estuvo todo el año en el Celta Vigo, casualmente a las órdenes de Luis Enrique, que obviamente lo conoce muy bien. Y bueno, es otra de las incorporaciones canteranas que se tuvo la oportunidad. El año pasado no iba a haber prácticamente minutos, y entonces pienso que inteligentemente se le cedió a un equipo de la Liga Española que estuvo pues todo el año en calidad de titular y y pudo mejorar su fútbol. Vamos a ver cómo le va. Y el último es entonces el belga Thomas Vermaelen, que este jugador a mí sí me gusta. El problema de Vermaelen, partner, es que él se lesiona con frecuencia. Con Pero frecuencia, es muy frágil. él estuvo en el Ajax, fue capitán del Ajax, estuvo en el Arsenal, fue capitán del Arsenal. Es un hombre que da, cuando está sano, costó 15 millones de euros. Cuando está sano, pues es un hombre que manda ahí, que tiene muy buen juego aéreo, buen juego con los pies. A mí este fichaje sí me gustó. Mi duda ahí está, es con su salud, porque es como dicen por ahí, de cristal. Pero si está sano, es una tremenda incorporación, sobre todo esa área del centro de la defensa que estaba tan, tan flojo. La de desincorporaciones, la más importante, la de Alexis Sánchez, que se fue por 37,8 millones de euros al Arsenal. ¿Qué te puedo decir? Tuvo su mejor temporada el año pasado en cuanto a asistencias y a goles también, y tuvo también un buen mundial, si bien a la selección de Chile no le fue muy bien, pero él sí fue uno de los protagonistas pues de la selección chilena en Brasil. Y bueno, se vendió por 37,8. ¿Se ha podido vender más? Quizás sí, pero había necesidad de hacer caja para cometer los demás fichajes. Y yo pienso de que Wenger es un viejo zorro y que negocia. Él es el que hace ahí de gerente deportivo y de técnico y de todo. Y él, bueno, no se pudo llegar a un monto mayor. Pienso de que quizá con un poquito más de paciencia, estudiando otras ofertas o alguna otra liga, se ha podido vender por más, pero yo pienso de que ahí la necesidad imperiosa del dinero fue lo que pagó. Vamos a ver cómo le va a Alexis Sánchez en el Arsenal. Yo pienso de que va a ser titular y pienso de que le va a ir bien, porque realmente él es un jugador que se presta, por la velocidad que él tiene, se presta mucho a ese fútbol de vértigo que se juega en la Premier League. Bojan Krkić se fue al Stoke City por 5 millones de euros. La famosa, la eterna promesa que nunca cuajó. Él realmente, si bien hizo muchos goles en el filial, realmente nunca, con el equipo grande, nunca llegó al nivel que se esperaba, y bueno, al final se llevó a este traspaso. Un traspaso que me gustó mucho, que yo lo venía pidiendo a gritos, es el de Cesc Fàbregas, que se fue al Chelsea por 33 millones. Y ya en el Chelsea, en los primeros partidos, ha demostrado que con Mourinho sí le va a ir bien ahí en el fútbol inglés, que obviamente él lo conoce porque estuvo muchos años en el Arsenal. Yo quiero ver, partner, cuando el Chelsea juegue en el estadio del Arsenal, cómo van a recibir los fanáticos del Arsenal a Fàbregas, que no solamente no firmó con ellos de vuelta, sino que firmó con el equipo rival de ciudad, que es el Chelsea. Eso va a ser para coger palo. Gerardo de los Feos, como comenté, se fue para el Sevilla en calidad de cedido. Ibrahima Felay se dio al Olympiacos en su último año de contrato. Este es un caso bastante lamentable, un jugador de gran calidad técnica, el holandés Felay, pero que las lesiones realmente le han echado a perder su carrera. Ojalá en el fútbol griego él se recupere. Isaac Cuenca es otro caso, que un canterano que no se contaba con él y se fue libre al Deportivo La Coruña. Jonathan dos Santos se fue por 2 millones al Villarreal, y esos son las decimoporciones. Ah, bueno, Cristian Tello, que se fue cedido al Oporto. Entonces, bueno, esas son las altas y bajas del Fútbol Club Barcelona, y lo que queda pues es ver cómo se han desempeñado los equipos en esta primera jornada, partner. Sí, por supuesto. Ya después de todos estos fichajes, ahí es que, como quien dice, Bueno, manos a la obra. perdón, en el caso tuyo hay algo más que decir, que es que aparte de la primera jornada ya han jugado dos torneos oficiales, que fue la Supercopa de España y la Supercopa de Europa. Una de ellos la ganaron y otra la perdieron. Entonces te pido que comentes eso antes de que hablemos de la liga. Bueno, sí, mira, como te digo, unos son de cal, otros son de arena. Realmente la pretemporada de Marino no estuvo a la altura, por lo menos a mi manera de ver las cosas, y bueno, acoplando a las nuevas piezas, siento que, bueno, fueron resultados justos, tanto la derrota como la victoria. Okay, creo que este equipo tiene que engranarse ahora, tiene que ponerse a jugar, tiene que, obviamente, desarrollar su fútbol y, bueno, dejar atrás todos los los rumores y todos esos comentarios malsanos que a veces perjudican a los equipos. Básicamente eso. Bueno, lo otro que hay que comentar es que en el partido de vuelta de la Supercopa de España, que el Atlético de Madrid gana por 1-0, ahí el que se robó el show fue Simeone, partner. Y le han salido nada menos que 8 partidos de suspensión por las pataletas que armó, que incluyó una especie de ¿cómo llamamos nosotros aquí? De nepe. Unos nepes que le dio al cuarto árbitro, picotazo. Sí, aplaudiendo cuando lo expulsaron, y después en vez de irse, de aceptar la sanción, irse tranquilamente para el túnel de vestuario, pues se metió en la tribuna ahí con el pueblo, que lo aplaudió mucho, pero eso le ha costado, partner, al final la gracia, 8 partidos de suspensión a Diego Simeone, como lo llamo yo, al Mourinho que queda en el fútbol español. Sí, señor. Y es que no miden las consecuencias de lo que hacen, ¿vale? Es impresionante. Sí. No miden. Y bueno. Adelante. Coméntanos ahora entonces el partido de tu equipo el día lunes. Bueno, mira, un partido con un equipo que viene recién ascendido, ¿okay? Estaba en segunda división y viene a hacer su primera aparición en la Liga Española, en la Serie A. Y bueno, mira, fue un partido donde hubo muchas oportunidades de lado y lado, pero bueno, a la final salió la experiencia, pues obviamente, a definir el partido. El primer gol fue de Karim Benzema de cabeza, y el segundo fue de Cristiano Ronaldo, ya en las postrimerías, como le gusta mucho a él, pues marcar goles en el minuto 90. Como te decía, bueno, yo creo que Madrid tiene que acoplarse, comenzar a jugar pensando en colectivo, y bueno, obviamente con estas nuevas piezas creo que se van a obtener pues resultados interesantes en futuras copas a venir. Una cosa que me llama la atención es cómo ha quedado relegado, por lo menos en esta primera de cambio, al banco de suplentes una figura como Xavi Alonso. Bueno, sí, es así, mira. Realmente son cosas que yo me supongo que Ancelotti estará haciendo pruebas, ¿okay? Bien, estudiando bien cuál es el comportamiento de los jugadores ante los nuevos esquemas que se presenten a los nuevos jugadores. Y bueno, mira, ha agarrado banco este jugador, este gran mediocampista, Xavi Alonso. Y el otro caso, bueno, ya lo comentamos un poquito aquí, el de Sami Khedira, que correcto. Lo quería Pep Guardiola, pero al final le dijeron que no, que se queda, y bueno, un suplente de lujo ahí para la media cancha. Como es un suplente de lujo, partner, Isco, que yo no le veo, la verdad, con estas incorporaciones, yo no le veo mucha vida a Isco en este Madrid. Sí, realmente se ve como muy relegado al banco, siendo que pues tuvo una temporada muy interesante con los merengues, y bueno, mira, fue un jugador de gran calidad. Sí, como no, un jugador de gran calidad, buen manejo de pelota. Necesita minutos, porque un jugador de esa calidad tú lo mantienes en la banca y lo quemas, ¿oíste? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo espero que haya mucha rotación en esa banca. Espero que haya fluidez, que los jugadores todos tengan la oportunidad de ver y demostrar lo que tienen, y eso pues obviamente los técnicos se dan cuenta de eso a la hora de escoger su plantilla. Bueno, el otro partido que vamos a analizar para terminar este mini podcast es el Barça 3 Elche 0, con el cual el equipo culé inauguró pues su temporada en el Camp Nou. Goles de la Pulga Messi en 2 oportunidades y de otro canterano, Munir El Haddadi, que está aprovechando su oportunidad de que Neymar está lesionado y obviamente Luis Suárez no está habilitado. El equipo culé salió con esta alineación: Claudio Bravo en la portería, Mateo y Mascherano en el centro de la defensa, Alba y Dani Alves, que no fue al final traspasado, aunque todavía quedan 5 días donde pudiera haber algo, a ver si alguien se interesa por Dani Alves. En los laterales, Sergio Busquets como único volante 5, más adelante Andrés Iniesta, Iván Rakitic, y en la delantera Leo Messi, Munir y Rafinha. Una delantera inédita, primera vez que estos tres canteranos jugaban juntos. Munir es un jugador que hace 5 meses, partner, formaba parte de los juveniles. Él es de origen marroquí, pero es nacido en Madrid. Y como te dije, hace 5 meses él estaba jugando en el equipo juvenil, ni siquiera en el filial. Y bueno, y la calidad es tal, pues, que ha venido subiendo, y en estos momentos que obviamente es titular por la ausencia de estas otras dos figuras, pero que está aprovechando al máximo su oportunidad. Mascherano fue expulsado, el equipo jugó todo el segundo tiempo con 10 jugadores por una jugada ahí problemática que tuvo, se le estaba escapando el jugador, hubo una falla ahí de Busquets que habilitó al delantero del Elche, y no le quedó otra a Mascherano sino que hacerle la falta y, por supuesto, tarjeta roja por la ley del último hombre. En ese momento, entonces, en el segundo tiempo, ahí se recompuso el equipo, sacó a Rafinha y metió a Bartra para volver a equilibrar la defensa, y así se terminó el juego. La otra sustitución es Sergi Roberto, entró por Andrés Iniesta en el 78, y Pedro Rodríguez sustituyó a Munir en el minuto 67. Varias cosas buenas, obviamente es muy pronto para sacar conclusiones, es el primer partido oficial, pero varias cosas buenas que se vieron aquí. Se vio algo que faltó durante toda la temporada pasada y parte incluso de la anterior a de hace 2 temporadas, es que se volvió a recuperar esa intensidad en el terreno del rival. Cuando se pierde el balón, una de las máximas del juego del Barça es montar presión arriba. Inclusive se decía que Guardiola le tenía una ley de los 9 segundos, que no tenía que pasar, no podía pasar más de 9 segundos de que tú perdías la pelota hasta que la recuperara. Entonces, eso sí fue una marca de fábrica del equipo culé, que no se tuvo para nada en la temporada anterior y que ahorita se está recuperando con Luis Enrique. Lo otro, obviamente, es la confianza en los canteranos, pues Rafinha titular, Munir titular, Sergi Roberto entrando en el segundo tiempo, etcétera. Lo otro es, bueno, el desempeño de Mathieu, que yo lo critiqué un poquito su fichaje, pero por lo menos en este partido estuvo bastante correcto en el centro de la defensa. Hay que ver cómo le va cuando tenga que enfrentar a rivales de más calidad que el Elche. Eso también hay que decirlo, porque el Elche apenas hizo 3 disparos, que ninguno de ellos fue al arco. Por eso tampoco le podemos poner ninguna nota a Claudio Bravo, porque no, realmente no lo exigía. A mí me quedó, la verdad, que buen sabor de boca, pero repito, hay que esperar a la próxima jornada, cuando vengan los rivales más fuertes, a ver cómo se va a desempeñar este equipo. Interesante lo de Pedro, que venía él por calidad y por pergamino debió ser titular, lo que pasa es que venía de unos problemas de gastroenteritis y por eso recién entró en el segundo tiempo. Este muchacho Munir, toda una revelación ahí en la delantera, pegó un balón al poste, metió un gol, estuvo siempre muy enchufado. Lionel Messi, con los 2 goles, bueno, de los típicos que hace él, que se va con la pelota al pie y hace la diagonal y no hay manera de pararlo, a menos que le haga penalti. Así fueron los 2 goles de la Pulga. Entonces, bueno, quedaron, la verdad que quedé con buen sabor de boca, pero no quiero sonar las trompetas todavía al aire, porque hay que ver cómo le va el equipo culé con rivales ya, cuando jueguen con el Valencia, con el Atlético de Bilbao, con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, ahí es donde yo lo quiero ver sudando. Pero por lo menos este partido parece que hay cosas buenas, esperanzas para este año. Y sería el colmo después de haberse gastado 160 millones de euros. Ok, partner, eso es lo que yo tengo. No sé si tiene algún otro comentario. No, más ninguno. Yo creo que para haber arrancado la liga, pues bueno, creo que hicimos un buen programa y ya para la semana que viene, pues ya estaremos anunciando la jornada completa. Yo simplemente, antes de terminar, bueno, mencionar algunos de los fichajes importantes que han habido en otros equipos. Tú sabes que el Chelsea, además de fichar a Fábregas, fichó nada más y nada menos que a Diego Costa, partner. Y entonces sí, el Atlético de Madrid respondió fichando a Mandzukic. Y ya Mandzukic le dio dividendos porque metió en el minuto 2 el gol que le dio el partido definitivo en la Supercopa. Entonces, y por su lado, Diego Costa también metió un gol en su último partido ahí en Stamford Bridge. Entonces, bien, bien interesante que se ve la Premier, sobre todo porque el Liverpool no se quiso quedar atrás, y ya que perdió a Luis Suárez, pues entonces fichó nada más y nada menos, partner, a Mario Balotelli. Imagínate tú. Una bomba, ¿sabes? Esta bomba que ponen los terroristas, que tienen un reloj así que hace tic-tac. Bueno, eso es, así es como es Balotelli, una bomba que tiene un reloj a punto de estallar. Entonces, ningún técnico a nivel de clubes ha podido con él. No pudo Mourinho, no pudo Mancini, no ha podido los diferentes técnicos, no pudo Seedorf en el Milan. Y ahorita, bueno, viene el Liverpool. Vamos a decir, el técnico del Liverpool puede domar ese potro. Que te digo una cosa, si lo único que está entre que Balotelli sea candidato al Balón de Oro, uno de los mejores jugadores del mundo, es su carácter. Porque es una persona demasiado díscola, demasiado egoísta, demasiado problemática, que no le gusta entrenar, que tiene problemas con sus compañeros, que tiene problemas con los técnicos. Si él logra esa parte, digamos, psicológica de su carácter, lo puede refrenar. La calidad que tiene Balotelli y y el físico que tiene y todo esto, se puede perder de vista. Entonces vamos a ver cómo le va a Liverpool. Y el Manchester United, partner, que al fichaje que ya comentamos, Di María, el nuevo fichaje que todavía no está confirmado, pero que se dice que estaba pujando muy fuerte, sería el de Arturo Vidal, que vendría de la Juventus al equipo de Old Trafford por alrededor de 37 millones de euros. Interesante, interesante los movimientos entonces en la Premier League, y bueno, y también Alemania, porque nada más y nada menos que Lewandowski pasó del Borussia Dortmund al Bayern de Múnich. Sí, cómo no. Si el Bayern de Múnich era temible con Mandzukic, imagínate ahora con Lewandowski. Claro, ese es un fichaje que estaba ya anunciado y que no, obviamente iban a esperar hasta año para hacerlo público, ¿no? Y lamentablemente perdieron a Javi Martínez, que se lesionó y creo que va a perder toda la temporada por tema de ligamento Cruzado. desgarrado. Pero bueno, ahí fue donde se estuvo manejando la hipótesis de Khedira, pero que al final Ancelotti como que se le plantó duro ahí a, ¿cómo se llama? Sí. Florentino, le dijo, mira, pero ya está bueno. Claro. Bueno, Así es. entonces hasta aquí llegó nuestro podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vamos a ver de nuevo la semana que viene, donde ya sí haremos nuestro acostumbrado paseíto por las diferentes ligas y, por supuesto, las noticias que hayan ocurrido en la semana. Yo me despido, partner. Gracias por haber participado. Nuestra dirección de contacto, los invito que entren ahí. Es rivalesfutbol.blogspot.com. También estamos en iVoox, también estamos en Spreaker y la cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. Gracias, Iván, y Así es. hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un gran saludo. Chao. Chao, chao. Baby. It's been a really great...